muchacha, como la baila la vieja. Baile la cumbia, muchacha, como la baila la vieja. Se gozan los carnavales, te estoy diciendo que buena. Se gozan los carnavales, también en la noche buena. Ay, baila mi cumbia, muchacha, baila mi cumbia, muchacha, como la baila la vieja. Baila mi cumbia, muchacha, como la baila la vieja. Se gozan los carnavales y también en la noche buena. Se gozan los carnavales y también en la noche buena. Thank you.